energías pensamientos desencarnadas, que ya no están sujetas a la reencarnación, ellas son libres, se comunican telepáticamente y viven en la realidad antimateria del mismo planeta o de otros. Ustedes los conocen como, maestros, yo interno, yo superior, yo divino, extraterrestres, hermanos mayores, hermandad blanca, dioses, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, luz violeta y muchos nombres más. Por las diferencias vibratorias existentes en las energías pensamientos del planeta, podemos decir que reina la confusión en la Tierra y esta se debe, por la cantidad enorme de fluctuaciones energéticas que existen en las energías pensamientos que hay en el cerebro. Cada uno de ustedes se comunicará con las energías pensamientos de su interior, los cuales pertenecerán exactamente al grado de vibración que cada uno de ustedes tenga. Cuanto más elevados sean sus energías pensamientos, más elevado será su contacto con su yo interno. Para llegar a ello ustedes necesitan despertar, recordar, trabajar positivamente con mente abierta, vivir con conciencia de la causa y el efecto y sobre todo tener conocimiento, entendimiento y mucho amor. 34. ¿En qué consistirá el intercambio de energías pensamientos, cuando las cuatro dimensiones se encuentren alineadas? Las cuatro dimensiones que se alinearán son, Orión, Andrómeda, Alfa Centauri y las Pléyades. Los seres que viven en esos planetas, ya se comunican con ustedes y se están presentando holográficamente para transmitirles sus enseñanzas. Estos hermanos se encuentran en Crión, Antares, Averón y Sirius. Nosotros los que vivimos en la ciudad interna, nunca dejamos de saber y de comunicarnos con ellos, siempre estuvimos intercambiando todo conocimiento, con respecto a nuestra evolución, elevación y sobre todo, para podernos curar de la distorsión. Ellos nos ayudaron a superarnos y hoy en día existe entre nosotros una verdadera hermandad, ustedes los conocen como, la Hermandad Blanca o los 24 Ancianos. Nuestros hermanos pertenecen a la Confederación Cósmica de Orión y nos están ayudando para que el planeta Tera pertenezca a dicha confederación. Ellos recibirán y albergarán a todas las energías pensamientos que saldrán por el vórtice dimensional cono norte del planeta y éstas se distribuirán dependiendo de su vibración, frecuencia, ritmo, colores, etc. Queremos que entiendan que el conocimiento universal que llega a Tera de diferentes partes de nuestra burbuja esfera, pertenece a diversos lugares del cosmos. Tenemos aquellos seres que reciben enseñanzas y transmisiones de Orión, otros de Andrómeda, aquellos de Alfa Centauri y habrán los que receptan de las Pléyades.